アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chicas, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Yes. Ok. Rica, muchas gracias. Gracias, qué lindo recibimiento. Muchas gracias a mi primo, el Auto DJ, que es el que estuvo ahorita con la música, ¿verdad, mi primo? El Auto DJ. Bueno, ok, pues te estamos dando inicio. Ya nos están saludando. Nos estamos dando inicio de manera oficial a la transmisión de Alianza Anime. Esto es Alianza. Ok, pues tuvimos una pequeña caída sin límite de tiempo. ¿Cómo ven, chicos? Ay, hasta se me va la inspiración. Hasta se me va la inspiración y alguien nos llama. ¿Quién nos estará llamando? No sé quién sea, pero no contestaré. A ver ahí. ¿Ya lo desactivé? Creo que ya. Perfecto. Ahora sí. Perdón. Se me va la inspiración. ¿En qué me quedé? Ya ni me acuerdo. ¿Qué fue lo último que escucharon? Aparte del golpe. Ok, bueno, nuevamente. Mi nombre es DJ Aome. Tal vez en este mes llamada DJ Ariel, no lo sé, podría ser. Y pues esto que está comenzando es Alianza Anime. Sean bienvenidos y bienvenidas, chicos. Muchísimas gracias a mi primo el Auto DJ, que es el que estuvo con ustedes ahorita, hace rato. Y muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por supuesto. Pues vamos a ver quién ya se está reportando. Pues está aquí Carlitos Imán. Me comenta que hay una tal Fernanda Velázquez ahí en la encuesta que estamos haciendo. Y quién sabe quién me hizo favor de postularme, pero no, yo no participo, ni siquiera tengo la voz Loli. Marquitos Gómez dice, olis, buenas noches 2.0, bienvenido. Hace mucho calor, chicos, mucho, mucho, mucho calor. Ahora sí, empecemos otra vez, Pablito. Dice, muy buenas noches, linda DJ Yaome. ¿Cómo está la voz más sexy de Anime Nexus? Ay, muchísimas gracias por esos cumplidos. Pues, estamos muy bien, gracias a Kamisama. Kamisama echándole ganas. Dice Tabo, hola, Alianza Anime. Los echaba de menos. Por cierto, hoy es cumpleaños de nuestro querido Tabo. Tabo Rodríguez, un fuerte aplauso, por favor. Ok, pues ahí está. Y próximamente te vamos a colocar tu canción de cumpleaños. Por supuesto que sí. Mi querido Tabo, ¿cuántos cumples, Tabo? Si no soy indiscreta. Ah, si me quieres decir, ¿cuántos cumples? Encantada de la vida. Kagura Antrax dice, es mala porque ese es tema para hombres. Pues sí. Pues es que los hombres lo pidieron, mi querida Kagura. Yo sé que como nosotros como féminas no podemos opinar acerca de este tema del día. La verdad no tengo una loli favorita. La verdad que no. Y pues, a ver, ya tenemos 13 pedidos musicales contra 8 comentarios. Como que hay ahí una desigualdad, chicos. Ya saben, los comentarios tienen prioridad. Échenle ganas con esos comentarios. Ok. Lo hice a propósito. Sí, 2.0, eso de la caída. Bueno, pues hoy tenemos un tema del día bastante... Tenemos varias sorpresas el día de hoy en esta transmisión de Alianza Anime. Ay, ok. Bueno, primero vamos con el tema del día. El tema del día es uno que a ustedes... Dice... Ay, ¿eso por qué, mi querido Carlitos Imán? Ahorita lo solucionamos, no te apures. Alphonse Ávila, oye, yo les he pedido Disney. ¡Claro que sí! A eso es a lo que iba, mi querido Alfonso. De una vez, mi querido Alfonso, postéalo ahí en el post de pedidos. Porque los primeros 3 pedidos Disney van a ser los que conformen el pedido. El bloque Disney. Va a ser un único bloque Disney en Alianza Anime. Y los 3 primeros son los que van a crear ese bloque. Aproximadamente como a las 8 de la noche estaremos colocando ese bloque musical. ¿Sale? Va a estar bastante interesante eso, chicas. Ok, pues el tema del día dice... ¿Quién merece ser la Reina Loli 2016 y por qué? Este es el tema del día. A petición de aquellos... Ran, escuchas que estuvieron la semana pasada. Queremos hablar de lolis, haz un tema de lolis. Ok, porque aquí en Alianza Anime los escuchas mandan. Sí. Ya, gracias. Yo sé que los escuchas mandan. A la página le pasa algo. A ver. Déjenme ver al sensei Inuyasha ahorita. Déjenme ver qué pasa. ¿Qué pasa con la página? ¡Ay, no está el sensei! ¡Rayos! Ok, a ver si anda Ceru. No sé, alguien por ahí. Alguien de los administrativos, ahorita vemos. ¡Oh, qué mala onda! Porque quiero que escuchen. ¿Seguros que no pueden entrar? Ah, entonces váyanse a esta dirección. Esta dirección es más... No tiene tanto contenido y va a ser más fácil abrirla. Dejen ver si la tengo por aquí. Ah, no. Bueno, a ver. Fíjense, las posteo. Es en vivo.animenexus.mx. Esta página es más sencillita. Contiene un reproductor nada más y la lista de canciones, por lo que no va a ser tan complicado que la puedan abrir, ¿sale? Vamos a ver si no, ahorita contacto a algún administrador, por supuesto, y vamos a ver qué pasa. Dice, no sé si podrías ponerme la fiesta del té de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, claro que sí. Por favor, postéala y con el link de descarga, por favor. Ok. Bueno, vámonos con una cancioncita, ¿qué les parece? Pero esta no, porque todavía no me escuchan bien. Vamos a colocar una canción. Unas dos o tres cancioncitas en lo que todos están en sintonía. ¿Les parece? Vamos a colocar unas dos canciones. Esta dura bastante, de hecho. Bueno, vamos con esta y otra cancioncilla por aquí. Esta vamos a colocar para ver qué pasa. En lo que yo veo, ¿qué pasó? ¿No? ¿Tampoco? Ok, bueno, vámonos con dos canciones, chicos. En lo que veo que hay un problema con la página, en lo que voy a pedir ayuda. Vamos con esto y enseguida regresamos. Vamos con el opening 2 de Shingatsu. Ay Dios, cuál amode. Vamos con esto, seguido del tema I Love You Too. Un tema coreano para todos aquellos seguidores de Corea. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues, ya volvemos. するんだ。そう、まるでジャイコフスキー、勇気に満ちた音をくれるんだ。今鮮やかなシンフォニー、七色シンフォニー、一人じゃ出せない音があることに気がついたよ。駆け上がるように、ドレミファソ、僕が奏でてるメロディ、君が奏でてるメロディ、想い響き Okay, ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Bueno, ok, ya quedó, chicos, ya quedó. Ya contacté aquí a Inu Sensei. Y ya está listo todo. Ya no va a tener problemas nadie para escuchar la transmisión. Ahora sí, vamos a dar inicio de manera oficial a la transmisión del día de hoy, chicos. Pues como les comentaba, tenemos el tema de las lolis. Vamos a escoger a la reina loli 2016. Dicen que es muy pronto, yo digo que no, ya que estuvieron pidiendo un tema loli desde cuando. Pues ok, hoy vamos a consentirlos, hoy vamos a consentir a estos hombres que escuchan la radio, y pues vamos a comentar esto de las lolis. Bueno, antes, ¿todo mundo está claro de qué es una loli? ¿Sí? Perfecto. Quien no, adelante, pregunte. Yo sé que muchos, muchas de aquí deben de saber la definición perfecta, ¿verdad? De una loli. ¿Qué es una loli? Loli, hasta se escucha así. Loli, en plano. Pues hoy ese es el tema del día. Hoy vamos a elegir a la reina loli 2016. Ya tenemos aquí también en votación que es una loli. Ah, pregunta Pablito BS. ¿Qué es eso? Ajá. Como si él no supiera que es una loli, o que es el yuri, o que es el yaoi. Ya. Ajá. No. Fernanda Velázquez ahí no participa, ¿eh, chicos? Ya estuvieron ahí postulando a Fernanda Velázquez y ella nada que ver, la verdad. Ok, bueno, esos comentarios, perfecto. Ok, pues todos entendemos, perfecto. Ok, gracias. Perfecto. Mi querido Farrieros dice, hi, moshi, mi querido Farrieros. Camina, ¿qué onda, Camina? Parece que voy en segundo lugar en la votación. Uh-huh. Ay, Camina. ¿Los vas a hermosos? O los ves hermosos, ha de ser, ¿no? Después para nosotras. Pero nosotras no somos muchas chicas. No somos muchas chicas escuchando Alianza Anime. De hecho, creo que somos como tres a lo máximo. Pablito B.S. dice, oh, ¿acaso hay un género de anime con esa palabra? ¿Yuri? Estoy sorprendido. Ahorita voy a ir a la iglesia a rezar 20 padres nuestros. Ok, pues este es el tema del día de hoy, chicas. Vamos a ver quién gana y a quiénes postulan. Tú lo dijiste al principio, Camina. Ok, vamos a leer comentarios. Mayra, ah, mira, aquí hay otra chica. Mayra Carrueda dice: Taiga de Toradora porque es un tigre compacto. Además, porque no es la típica loli kawaii y con su temperamento me sacó más de una sonrisa. Yo no he visto a Taiga. Me han contado varias leyendas de Taiga y no le he visto. Voy a tener que ver ese anime. Es de Toradora, ¿verdad? ¿Dijiste? Sí, Toradora, ok. Marquitos Gómez dice: interesante, pero para esta votación hay reglas, es decir, de tal temporada, las más kawaii, las más lolis, las más tsunderes, lolis, yanderes, lo que quieras, mi querido Marquitos. Gura Antrax dice: DJ Homer es cruel, hoy el tema de hombres y nosotras cuando. Ay, es que para manejar tema hacia mujeres, pues no somos tantas chicas y se me van a aburrir los chicos, que en su mayoría es el público varonil, con voz varonil de Alianza Anime, pues lo rigen los hombres. Así que no sé si funciona un tema dedicado a las mujeres. Yo sé, se escucha algo machista esto, pero pues es que la mayoría que escucha Radio Anime Nexus y Alianza Anime, pues son chicos, varones, hombres. Y pues, si les manejo una temática hacia mujeres, dirigido hacia mujeres, pues se van a aburrir. ¿Capisci o no capisci? Aquí esto, porque... Oye, Camina, tu música. ¿Tu pedido dura un minuto? ¿Seguro? ¿O marcó error ahí? Y pues yo digo que se van a aburrir si manejamos una temática dirigida hacia nosotros, por ejemplo... Los chicos más guapos del mundo del anime. No creo que los chicos participen. Yo creo que se van a aburrir. Y por eso pues hemos manejado temáticas así. De géneros que pues a los hombres les gusta. Como en esta ocasión, pues el género loli. Que yo sé que les encanta aquí a varios. Yo sé, Happy Girl dura 33 segundos esto. Yo creo que hubo aquí un errorcillo, ¿verdad? Voy a ver, porque como que no. Dura muy poco estos pedidos y como que no. No me convence, ahí hubo un errorcillo, yo creo, al descargar. Bueno, vamos con más comentarios. Gracias, Messenger. Luis Alberto dice: coincido. En Taiga creo que puede ser destacable. Saludos, ya rato cumpliendo mi promesa de estar todos los martes escuchando a la voz más sexy de la radio mexicana. Ay, caray, ahora de la radio mexicana. Bueno, muchas gracias, El Vago. Yo creo que aún no se puede definir, ya que aún nos faltan dos temporadas y puede estar en esta la loli del siglo, pero diría, si tuviera que elegir, que fuera Fernanda Velázquez. Ay, Vago, qué amable, muchas gracias, pero no quiero participar en el género loli, la verdad. Marquitos aquí haciendo bullying desde tiempos inmemorables. Fox Sniper, hi, señorita Ome, saludos en este martes de Lolis J. Parece ser que va a ser un programa ajetreado y lleno de onichans y fanservice. Lolis Hunderes, Lolis Kunderes, Lolis Pecho Plano, Lolis de Grandes Opais. Ya empezaron. Lolis Everywhere. Mi loli favorita quizá es Kuroneko de Oreimo, pero habiendo tantas lolis, ni cómo decidirme. Saludos. Y ya que hay un cortocircuito, ¿verdad? Del Pedro Rojas, otro día más donde puedo escuchar la hermosa voz de DJ Aome. Pero el tema del día tenemos que hacernos la pregunta del la pregunta milenaria: ¿qué es una loli? Yo todo filosófico. La loli en cuestión tiene que ser mayor de edad o menor de edad. Ese punto principalmente se refiere a la apariencia. Tiene que ser moe, tsundere. Tiene que tener alguna forma de vestir en específico. Y con todo esto, no podría decir nunca, pero como el tema de hoy lo has decidido tú, mi pequeña DJ, yo me creo que decir por Victorique de Gosic. Comenta. De cualquier loli participa, chicos. Cualquier género, raza, cultura, aunque sea loli, participa. Ya. Quiero ver quién gana. ¿Quién es la loli más, cómo se dice, más popular de los escuchas? Vamos a ver, ¿quién más? ¿Cómo sería Ome si fuera una loli? Oh, por Dios, Pablito deja volar su imaginación. Marquitos Gómez. A mí me encanta esta loli kawaii, Mashiro-tan, porque ella se encargará de cómo enseñar y ser una buena cuñada. Y ser una buena cuñada, comenta. ¿De qué anime es, Marquitos? Por favor. Fer Pereira, otra chica, bienvenida al club. Shiro de No Gay No Life, porque es muy inteligente y kawaii. Marquitos, Koneko es vida, Koneko es amor. Sé como Koneko, pero si eres hombre, no lo intentes de favor o quedarás traumado de por vida. Luis Salvador, chicos, ¿dijeron loli de la temporada? Todas las anteriores son por lo menos del año pasado. Bueno, no dije de temporada, no dije de temporada ni nada de eso. Así que cualquiera participa, chicos. Pablito BS, ¿nada? Pablito BS no dice nada. Wow, sorprendente. Ok, gracias, Camina. A ver, ¿yo? No, yo no dije. Oye, ¿y qué hay de...? No encuentro el post para corregirlo. ¿Es en Alianza o en tu Face personal? Es en el chat Alianza Anime, es nuestro grupo de Face. Por cierto, las vías de contacto... ¡Ay, siempre se me olvidan! Perdón. Las vías de contacto, chicos, para que nos escriban aquí a Alianza Anime son el grupo de Facebook. Es nuestro grupo, se llama Chat Alianza Anime. Precisamente, Chat Alianza Anime. Y en el Skype me pueden agregar como DJ Aome03. DJ Aome03. Esas dos son nuestras vías de contacto, chicos. Ahí para que nos tengan agregadas. Y pues podemos platicar de todo el mundo del anime y sus alrededores. Ok, y comentar por supuesto el tema del día. Dice, no encuentro el post, ok, es de Alianza Anime. ¿Y qué hay para el público gay? Wow, público gay, pues... La verdad no sé si tenga público gay. Y nadie ha pedido algún tema referente a eso, chicos. Pero si quieren hacerlo, adelante. Platicamos y vemos qué tema del día podemos abordar. Para el martes, hacerlo, ya que el domingo es el día de la mamá. ¡Ay, qué bueno que lo comentas, mi querida Gura Antrax! ¡Ay, chicos! Les voy a contar una triste historia de una DJ que le toca transmitir los martes. Y resulta que en el año 2016, cuando cae 10 de mayo... Precisamente tuvo que ser martes. Sí. Sí, el próximo martes no vamos a poder transmitir. No, chicos, no vamos a poder porque es día de la madre. Y yo no le puedo decir a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? No puedo. No puedo estar contigo porque voy a transmitir. No, no, no, no. La chancla voladora va a ser poco. Así que, chicos, no hagan planes, o hagan planes más bien. Porque el martes no va a haber Alianza Anime. Una vez les comento, por favor. Tokiji-kun dice, ¿qué hay? Programa, avísenme. Ay, pues ya sabes, Tokiji, que los martes a las 7 de la noche es de Alianza Anime. Dice, saludos, DJ Aome, aquí escuchando. ¿Alguien dijo lolis? ¿Dónde? Ah, ya ven. Digan la palabra lolis y luego. Ah, no, es que aquí está el link. Este es el link de mi pedido. Ok, y hoy Pablito B se dice lolis para todos. Está invitando lolis. ¿Opais qué? ¿Dónde? ¿Qué es eso? Ay, por favor, Pablito. No te creo. Carlitos Simán dice, además ya estás grandecita para considerarte loli, ¿no? Ya me dijeron vieja. Camina, un ban para Carlitos Imán. Ah, que ni goya estas categorías en las lolis. Eso no sabía, ni yo sabía, ¿eh? Pero hay bastantes subcategorías. No, esta es la página. Hay un grupo que se llama el Chat Alianza Anime. Sale banda de cierta cavidad. Nada, era broma. Ok, bueno, pues vámonos rápidamente al bloque Disney. Qué bueno que me acordé. Ok, chicos. Pues va a haber un bloque Disney. Ok, chicos, va a haber un bloque Disney en este mes de mayo. Radio Anime Nexus ha lanzado la iniciativa Disney. Así que vamos a estar colocando música de Disney en este mes de mayo, el mes mágico. Vamos a estar colocando música de Disney. Ay, puede ser la clásica, puede ser remix, puede ser algún cover. Todo lo que quieran, propuestas, pero que sea de tema Disney, chicos, por favor. Y vamos a manejar un bloque de tema Disney, un bloque musical con algunas canciones de Disney. Vamos a estarlo manejando en Alianza Anime, va a ser aproximadamente a las 8 de la noche. Pero ahorita ya pueden postear su pedido Disney para que los primeros 3 que estén posteados referente a temática Disney son los que van a sonar en el bloque Disney. Y vamos a tener que esperar hasta el próximo martes, de este martes al otro, para volver a colocar música Disney. Va a estar bastante, bastante interesante, porque pues Anime Nexus está uniendo mis dos amores, la música anime y la música Disney, así que va a estar bastante, bastante interesante. De hecho ya hasta nos pusieron ahí un personaje, Ariel. Bueno, yo le elegí, la verdad. Ya lo pusimos ahí, nuestra foto de perfil, puede ser DJ Ariel por este mes. Es raro, ¿verdad? Es raro. Hasta voy a tener que cambiar la música de fondo, como que no me hallo, no sé. Ok, a ver qué pasa. Y pues precisamente vamos a escuchar un tema que yo escogí, de La Sirenita, obviamente. Es un remix, está bastante padre la mezcla. Muy interesante, así que vamos a escucharlo a continuación. Pues enseguida regresamos, chicos, con más pedidos, más comentarios y mucho más de Alianza Anime aquí en Radio Anime Nexus, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. Vamos con esto y enseguida volvemos. padrísimo. Yes, yes, padrísimo. Es más, una ovación, por favor. Sí. ¿Qué tal, Padrísimo, ¿no creen ese remix? Me encantó la adaptación. Ese remix está padrísimo. Y de La Sirenita, por supuesto. Una de mis películas favoritas de Disney, por si no lo sabían. Muy padre, ¿no? Y pues hay varios, hay muy buena música, muchas buenas adaptaciones que estamos aquí investigando todos aquí en Radio Anime Nexus. Estamos buscando contenido que les guste. ¿Y por qué Disney? Bueno, pues Disney, pues es Disney, chicos. Maneja muy buena música, trae muy buenos recuerdos. Y pues hay muy buenas adaptaciones que estamos aquí investigando, que hay de este tipo de canciones. Y pues está bastante interesante, como esta de Ariel. La verdad me encantó. Ah, ok. Me encantó la primera vez que lo escuché. De hecho, lo escuché en un video de Memo. ¿Cómo se llama este chico? Bueno, en un video que se llama Memo. ¿Cómo se llama este chico? No me acuerdo. Bueno, ahorita lo busco. Y hay uno de que me encontré también, de La Bella y la Bestia. Padrísimo, chicos. Yo creo que se los pongo la próxima semana. Bueno, de esta a la otra. Porque está muy padre, la verdad. Hay muy buenos remakes, muy buenas adaptaciones. Pues queremos dar la oportunidad aquí al maravilloso mundo de Disney, aquí que se ha escuchado en Radio Anime Nexus. Así que hagan sus pedidos de Disney, chicos. Participen en esta iniciativa Disney, porque pues va a haber varias sorpresas muy interesantes. Así que pues no se despeguen de Radio Anime Nexus. Varios programas vamos a estar ahí manejando esta temática de Disney. Así que ya lo saben, chicos, vayan ahí a buscarlo ustedes también. Buenas combinaciones, buenos covers que pues nos pueden gustar a todos. Compártanlos. Pues queremos una alianza, podría ser. Una alianza con esto. Va a ser la iniciativa Disney de Radio Anime Nexus. ¿Qué les parece? No más. Ay, no más. Ay, 6 minutos. Uy, es mucho, ¿eh? Es mucho, nada más porque me caes bien. Bueno. Y por aquí tenemos el otro pedido. Ay, de hecho ya voy a tener que descargar los pedidos de Disney. Está muy padre, ¿eh? La verdad. Muy padre. La iniciativa Disney. Bueno, vámonos con más, chicos. Vamos con más. Aquí vías de contacto, ya las mencioné, tema del día, ok. Pues estén pendientes de los demás programas de Radio Anime Nexus, chicos, porque tenemos varias sorpresas. Hay muchos programas, manejamos temáticas totalmente diferentes, temas del día diferentes. Es más, hasta nuestras canciones son diferentes. Pues dense la oportunidad de escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, ¿qué les parece? Ay, no más, se los dejo de tarea. Bueno, vámonos rápidamente con más comentarios. Dice Aome, oh por Dios, Aome con traje de Ariel. Hora de hacer volar la imaginación. No, por favor. Uy, ahí está. De hecho, hay por ahí en internet. Hay una imagen de Aome como la sirenita. Está bastante interesante. Pablito, ¿cómo descargo? Ah, ya vi. Olvídalo, ya vi cómo. Ok, vamos con estos pedidos entonces. En lo que vamos a descargar los pedidos Disney. Ándale, Memo Aponte. Exactamente, mi querido Carlitos Imán. Bueno, me gusta Disney, sí, a mí también. Aunque por un momento creí que habían comprado Anime Nexus. Ay, que los lea el sensei, ¿eh? Que los lea el sensei, chicos. No, pues de hecho creo que la iniciativa vino de parte del sensei Inuyasha, También es fan del mundo de Disney. Dice, aunque por un momento creí que habían comprado Anime Nexus, nada, que yo sepa, no. Dice, que Aome se volvería princesa. Ah, estaría bien. Memo Aponte, sí, exactamente. Este chico, Memo Aponte, que hace cápsulas, pues ahí descubrí este remix, precisamente en una de sus cápsulas comentando de la sirenita. ¿Quién creo hizo la voz de Nemo en Buscando a Nemo? No lo sé, la verdad, no tengo ese dato. Thanks, ya cambié mi foto de perfil. Ok, ese remix estuvo muy, muy hermoso, ¿verdad que sí? Ah, ya lo shazamié y me lo voy a descargar. Ah, ok, perfecto, adelante, es el chiste. Pasa la imagen, ¿cuál imagen? ¿La de Aome como la sirenita? Está en Google, de hecho pongan ahí, creo que Aome sirena o algo así, ahí aparece. Ya está escuchando, ¿eh? Ah, lo sé. Pero no dije nada malo, me quiero Tokiji-kun. No dije nada malo. Bueno, vámonos rápidamente con más comentarios. Vamos a ver cómo está el tema de la Loli, la Reina Loli 2016. ¿Quién va ganando? Vamos a ver la encuesta, ya que andamos por acá. Ya que andamos por aquí en Facebook. En Facebook. Ay, ¿dónde está mi encuesta? Ya la perdí. Ok, déjenme voy rápidamente al chat. No, lo dije por los jóvenes. Ok, bueno, ahí les hablan. Pues va ganando Taiga de Toradora con 15 votos. En segundo lugar, Fernanda Velázquez, que no sé por qué está ahí. En tercer lugar, Shiro de No Gain No Life. En tercer lugar, no es cierto, cuarto lugar, Lois de Sedono Tsukaima. En cuarto lugar, cayó Hinazuki de Bokudake ga Inai Mashi. Igual en empate con Victorike de Gossip. Y en último lugar, Miku de Kuma Miku. Es necesario, comentan acá. Taiga va ganando. ¿A poco sí es la más kawaii? Esa Lale. Pues vamos a ver cómo van los comentarios también. Vámonos con más comentarios. 7:48. Qué rápido pasa el tiempo. Qué rápido. Se me fue la luz cuando seguía yo. Ay, Delferos. ¿Y quién más? Coneco. Ah, ya lo leímos. Ok. Y no olviden a Himeki, dice Marquitos Gómez. Chifuyu, esta Loli no es cualquier Loli. Ella tiene una gran habilidad que muchos deseamos, el poder de la transportación. Imaginen las posibilidades. Gura Antrax, yo no, tú que no. Vladimir dice, si hablamos de este año 2016, votaría por Mashi de Kumamiku, una Loli con un oso de verdad y no de peluche. Interesante, Pablito BS, a ver qué comentan. Sengoku Nadeko Bakemonogatari. ¿Qué más puedo decir? Una chica tierna y hermosa. ¿Qué más puedo pedir? Comenta Pablito BS. Pervertido. No es cierto. Comenta Pablito BS. Ay, 7:50. Qué rápido se pasa el tiempo. Bueno, vámonos. Vámonos rápidamente con más comentarios. 193 ran escuchas. Óyale. No, Pablito, ¿cómo crees? ¿Yo? No. Claro que no. ¿Quién más? Marquitos Gómez. Si hablamos de lolis, hay tantas, pero sin dejar a un lado. Es chocolate del anime. No come, simplemente. Kawaii, comenta. Juan Carlos López, pues ahí nos comparte un link, luego lo vemos. Oco Oscar Lolis Slap, Lolis Slide, comenta Oco Oscar. Cuenta como Loli. Claro, lo hice de ser una subcaima. Ok. La tierra de la zona, me imagino que debe ser solo de anime. Pues sí, solo de anime. Y Salvador DJ Aome, cuando dijiste Loli 2016, se entiende que hablas de esta temporada. Bueno, ok. Sirve, comentan aquí. ¿Quién es Gurren Trax? Soy, se me hacen conocidas, pero no. No las ubico. Fer Pereira dice Loli, simplemente. Pablito Bese, y como olvidada, Yuki Mika, tu love room. Chica muy linda, responsable, sabe cocinar y siempre, le han dicho que será muy buena esposa. Una Loli otaku, una Loli gamer, comenta Marquitos Gómez. Una Loli idol, una Loli yes Konata de Lucky Star. Sí, he escuchado comentarios de Konata. Ok, ok. Oko Oscar, Sumiki Miniwa, comenta Carlitos, Marquitos Gómez. Josh dice, no soy tan fan de las lolis, pero Shiro de No Game No Life me cae muy bien. Bueno, me cae bien, dice. Juan Esteban, Lady Bear, eso ni se pregunta. Tiene 5 años y ya está en una estrella mundial. Lucha libre, idol, y además tiene 2 hermosos ojos azules. Juan Esteban. Bueno, pues aquí ya. Chequen la imagen, chicos. Vámonos rápidamente con 2 pedidos musicales y enseguida regresamos para ver cómo va a seguir esto. Y vamos con... Ay, mientras voy descargando los pedidos Disney. A ver cuántos tenemos por aquí. Tokiji-kun dice, ya está escuchando, nomás lo dije por los jóvenes. Ok, mi tío Tokiji-kun. Carlitos Simán. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Echando volado para votar en la encuesta. Ok. Pablito S, no tengo la culpa que me gusten las lolis y todo lo que nos recomienda Ome, como las Opais, Yuris y demás cosas. ¿Qué más comentas? Dice, una vez me disfrazé del príncipe Eric para Halloween. ¿Qué dices, DJ Ariel? A ver, mando una foto. A ver qué tal está tu cosplay, mi querido Alphonse. Ándale, Rosen Maiden. Exactamente, Gurren Trax. Sabía que me era familiar. Ok, pues vamos con los pedidos de Kamina. Vamos con el pedido de... que se llama Book Pick, tema 3. Vamos a escucharlo. Seguido del pedido de Pablito Besen. Kitamura Eddie, Happy Gear. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos con el bloque Disney, chicos. No se despeguen de Radio Anime Nexus. Y enseguida regresamos. 二人思い出せず。 Ok, pues ya regresamos, ya son las 8:04 de la noche del 3 de mayo del año 2016. ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Se pasa mi transmisión. Ok, bueno, pues no hay pedidos Disney. ¡Qué gachos! ¡No, no, no, no, no! ¡Qué mala onda, Cuando su radio les pide, les invita a que sean parte de la iniciativa y ustedes no piden canciones Disney. ¡Qué gacho, qué gacho! Ok, bueno, excepción de Marquitos Gómez, que sí pidió tema Disney, Excepción. No, no, no, no. Directo al cocoro de DJ Gómez apuesto. Ok, ok. Bueno, pues vamos con más comentarios. No, ya lo tengo, me quedo Marquitos. Muchas gracias. Te has ganado una estrellita, me quedo Marquitos. Fuiste un buen niño y un buen ran, escuché el día de hoy. Ay, ahora sí piden, ¿verdad? La canción de Yasmín y Aladdin. ¿Cuál canción me queda? ¿Guda Anthrax? ¡Qué gachos! ¡Híjole, nana! Los gacho escuchas, les voy a llamar ya. Vamos, que veas comentarios mientras. Los gacho escuchas, sí, se escucha bien. Pablito B.S. dice: sigamos con las lolis. Como Ruri Goku. ¿Pero cómo se llama, mi querida Gurantrax? Ya tiene rato que no veo a Aladdin. Dice: otro de mis favoritos, Azusa Nakano. Comenta Pablito. ¿Esa ya la postulaste? Bueno, Josh dice: olvida lo que dije, DJ Ome no recordaba a Hestia de Danmashi, la loli que no es una tabla y bueno, no es tan inútil. Además, es un adiós dentro de la extensión de la palabra. Oh, por Dios, fuertes declaraciones. Muy interesantes. Leo Vitrania dice: desde luego, está Hells. Ay, Dios. Hellshit. Una loli necromancer con armadura que evita a toda costa emitir palabra o sonido alguno y hace volar la imaginación de Ayumu, el protagonista. Ya me imagino. Pablito Bense, ¿cómo olvidar a otra loli? Momo, Belia, Devil Look. Del anime To Love Ru, ¿no? Si no me equivoco. Sí, muy interesante. Ok, vámonos con más. Vamos a ver cómo va la votación. Pues llevaba una gran ventaja aquí la candidata Taiga. Llevaba una gran ventaja, la sigue llevando. De 19 votos, Taiga le sigue. Vamos a quitar a Fernanda Velas, que es ahí. Le sigue Shiro de No Gain No Life con 6 votos. Pues sí, le lleva bastante ventaja, ¿Quién más? ¿Quién más? Lies de Zero No Tsukai Man con 4 votos. Kayo Hinazuki de Boku da Ket Ga con 2 votos. Helix de Kore wa Zombie con 1 voto. Lady Bear, qué bárbaro, con 1 voto. Y todavía votaron por ella, Miko de Kumamiku, 1 voto. Y Victorike de Gossick con 1 voto también. ¡Ah, caray! Ok, Marquitos. Mayu, ¿qué onda, mi querida Mayu? ¿Cómo estás, mi querida Mayu? Saludos, Fer, por acá sintonizándote. Muchísimas gracias, Mayu. Carlitos Imán dice: yo me salvo. Es que los emocionaste con las lolis y pues... ajá, un mundo ideal. Ah, cierto, de Aladdin. Qué bueno que me lo comentas. Sí, es esa, ¿verdad? Ah, sí. Aquí nos comenta Gurandrax que sí. Es esa. Gracias. Qué lindos chicos que participan sin que nadie les diga en la iniciativa Disney de Anime Nexus. Ok. Vamos a poner un mundo ideal también, entonces. Ya, todavía tenemos un lugar para el bloque Disney. ¿Nadie? ¿Cuándo voy a dar la vuelta al mundo? Un mundo ideal. Ok, perfecto. Aquí lo tenemos. Vamos a descargarlo. pues ya nada más queda una para el Mayu. Sí, es Mayu. Ya nada más queda una para el bloque Disney y parece que ya no hay más. Bueno, vamos con estas dos canciones entonces de bloque Disney y regresamos. Y regresamos. ¿Tú cuál pediste, Alphonse? Ah, Fuego del Juan Esteban. Ay. ¿Tú qué, Mayu? No hay pedidos, qué gachos. Ya lo tengo. Sí lo bajaste, sí. Juan Esteban. Alphonse Ávila, pero no lo tengo aquí. Mi querido Juan Esteban, aquí en español. Digo, mi querido Alphonse, no lo tengo aquí. Bueno, Fuego de Infierno. Esta está muy buena, del Jorobado de Notre Dame. Ok, vamos a descargarla y pues ya. Vamos con otro. Y ya, que te debía a ti, Alphonse. ¿Cuál era? Creo que promocionó un youtuber, pero me gusta esta versión de la canción de Pocahontas. ¿Cuál? Ay, ahora ya. Nada más son tres chicos, tres y ya. Hasta Juan Esteban, yo creo. Las próximas para el siguiente programa, ¿vale? Acuérdense, es la iniciativa Disney de Anime Nexus. Aquí promocionando. Sí, me quedó Alphonse. De hecho, lo tenías que postear. Juego de Infierno se llama, ¿verdad? A ver si no me sale algo metalero. Ok, no hay más comentarios tampoco, ¿verdad? Pues esto se va a acabar. Y parece que va a ganar Taiga. Qué interesante. Juego de Infierno. Ah, aquí está. Al ser esta. Perfecto. Ok. Ay, luego me traumó. Creo que fue Alia. Que estuvo publicando imágenes de los príncipes de Disney, pero en versión ya hoy. Sí, no, por Dios. Ya no puedo ver a los príncipes de Disney igual desde entonces. No. Y luego en cada escena que aparecían. Qué bárbaros. No, Alia me traumó definitivamente. Sí. Ok, bueno, vámonos con más. Más comentarios. Bueno, aquí ya están los tres pedidos. ¿Qué nos comentan por aquí? Bajo del Mar de Disney. Ok. Bueno, está bien. Bueno, ya nadie más de Disney. Porque ya vamos a cerrar el bloque. Ya. Ya, chicos, ya. Si no va a aparecer Radio Disney esto. ¿Sale? Vamos con estos pedidos. Ok, a ver, vamos a organizarnos. En primera instancia, bien profesional. Vamos con el pedido de Marquitos Gómez, que es el que puso el ejemplo. Bueno, te le vamos a dar un fuerte aplauso a Marquitos Gómez por ser buen niño y participar en la iniciativa Disney de Anime Nexus sin que nadie le... Bueno, de hecho sí les tuve que decir, ¿verdad? No, de hecho sí, Marquitos, te tuve que decir también que participaras. Sí. Ok. Bueno, vamos con tu pedido. El ciclo sin fin del Rey León. Interesante. Seguido del pedido de Gura Antrax. El tema de Un Mundo Ideal. Tema de Aladdin. Y vamos con el pedido de Fuego de Infierno. El Jorobado de Notre Dame. Pedido de Juan Esteban, si no me equivoco. Sí, Bajo del Mar, ok. Bueno, ahorita colocamos esas, ¿vale? Vamos a intercalar. Hasta ahí con los pedidos Disney, ¿eh? Bueno, vamos a hacer otro bloque para cumplir los pedidos Disney y ya. De Juan Esteban. Ok, vámonos con esto entonces. Vamos con esto y pues enseguida regresamos, chicos. Vamos con el bloque Disney. De aquí de Radio Anime Nexus y enseguida volvemos. corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas con la magia de mi alfombra. Vamos a volar un mundo ideal. Será fantástico encontrar nadie que diga no o a dónde ir. Aquellos que se aman. Sabes qué hombre recto soy, qué orgulloso lucho contra el mal. Beata María, tú sabes que muy puro soy, no como el vulgo débil y banal. Entonces, María, di por qué su danza veo y sus ojos como llamas son. Veo, la siento, su pelo negro tiene sol, me quema ya sin pierdo la razón. Cual fuego de infierno me quema el corazón, impuro deseo. Culpa no es si me embrujó, fue la gitana quien la llama encendió. Mi culpa no es si actuado mal, pues es más fuerte el demonio que el horror. María, desde su hechizo cruel, si no su fuego a matarme va. Destruye a Esmeralda, que pruebe el fuego del Isbel, o deja que sea mía y mía será. Ministro Frodo, la gitana escapó. ¿Qué? No está en la catedral, se fue. ¿Pero cómo? Me importa, algo inepto, la hallaré. La encontraré así tenga que quemar todo París. Fuego de infierno, gitana escogerás, tu amigo a la hoguera, semilla guarderás. En piedad de ella, y en piedad. pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y haber participado en el bloque Disney. Muy bien, chicos. Ahí vamos con la iniciativa Disney. Ok, vámonos rápidamente con más comentarios que tenemos por aquí. El tema del día, precisamente. El tema del día, por si no nos está sintonizando apenas, es ¿quién merece ser la reina Loli 2016 y por qué? Este es el tema del día de hoy. No sé, casualmente con la iniciativa Disney dio inicio. Ay, Dios. Sí, sí está muy loca la transmisión del día de hoy, Muy loca. Las vías de contacto, chicos, para que no se les olviden, es el chat Alianza Anime, nuestro grupo de Facebook. Y en el Skype nos encuentras como DJ Aome 03. Ahí para que nos agregues y pues vamos a seguirla pasándola muy bien aquí. Marquitos Gómez del anime Papa no Iukotowo. La más armada para dos es Hina, comenta Marquitos Gómez. Josh comenta Tomori de Charlotte, me agrada porque es medio ruda y además pone a todos en su lugar. Oh, te gusta que te golpeen, Josh. Rika Isa Satoko de Higurashi, las lolis que enloquecían. Eran asesinas y buscaban cambiar los sucesos. Por cierto, la voz de Rika es muy molesta. Josh dice Day Alive, comenta Marquitos, las últimas lolis, ella es Mio Senpai del anime MM. Todos saben la tsundere que es, pero Mio Senpai es amor. Yo, solo falta la ONU para que esto se descontrole. Sí, solo falta que nos venga a censurar la ONU. A DJ Ome a prisión por hacer este tipo de temas del día. Dios, solo falta eso. Ok, perfecto. Ya no tenemos más comentarios. Qué rápido. Ok. Sí, versión electropop. Se escucha genial, ¿no? Me quedé Mayu. ¿Qué te pareció? Una canción de La Sirenita, yeah. Carlita Simán dice, ¿serio secretario? ¿Cómo? Ah, ya me acordé. No, olvídenlo, eso no. Ok, pues vamos con más pedidos, ya que no comentan más. Vámonos con más pedidos, chicos. Vámonos con los siguientes pedidos musicales, que tenemos varios por aquí. Sí, Alfonso Avila, ahí lo tenías que postear. Ok. Vamos con el pedido de Alfero Rojas. Mikazuki Sayuri, vamos con tu pedido. Pedido del pedido de Tavo, Day After Tomorrow. Muy buen pedido. Terminando este bloque musical con Hare Hare Yukai, pedido de Gura Anthrax. Vamos con esto y enseguida volvemos, chicos. Nos despeguen de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, por supuesto. Vamos con esto y enseguida regresamos. Oh, 泣き出したいけど泣きなさないもん。 deprimo. Sin darme cuenta vuelvo a sonreír, porque estás aquí. El mundo vuelve a la vida en un instante. Arriba vamos paso a paso, por el mismo camino al regresar. Y por la ciudad la lluvia deja un fresco aroma en el viento después de caer. Y me alegro de existir a la misma vez que tú. Es un milagro que podemos compartir. Desde ahora quiero que permanezcas junto a mí, cruzando nuestras miradas, te lo diré. Esas manos que anhelé tomar, siempre tuyas las soltaron ser. Tus suaves manos que me daban el valor que me faltaba en los momentos de temor. Solamente sueño que seas tú, a tu lado siempre quiero estar. No puedo imaginar mi vida compartir con nadie más. A veces siento tu presencia y sé que al volver ya no estarás. Sigo aún así, sintiendo que dices mi nombre, yo buscándote sin descansar. Casi es como regresar a los días en los que doblábamos la esquina al mismo tiempo. Y el cerezo que una vez floreció y embelleció, ahora sus hojas naranjas se ven. La sonrisa que quería ser florecer tan solo tuya fue. Como árboles en flor pintando la ciudad, tan bellas eran tus sonrojadas mejillas. Y mis sentimientos viajarán entre hojas que el viento llevó, tratando de encontrarte. Vuelven hacia ti, hacia el azul. Que necesitaba oír, siempre tuya resultaba ser. El tierno resonar del timbre de tu voz envolvía en calidez cada espacio de mi ser. Y cada recuerdo junto a ti es irreemplazable, porque tú me hiciste entender que se puede ser feliz. Muchas gracias. Pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anima Nexus, ya a 15 minutos de irnos. Bueno, ni hablar, ¿verdad? No me voy, me llevan, que quede claro. Ok, pues vamos a felicitar rápidamente a Tabo, a Tavo Rodríguez, que cumple años, creo que hoy, ¿verdad? Precisamente, mi querido Tavo, pues muchas felicidades, que te la hayas pasado muy bien, acompañada de tu familia y de tus seres queridos. Mi querido Tavo, un abrazo y un beso desde aquí, desde México, con todo cariño de parte de tu DJ Aome. Y por aquí me comentaban que también cumplían años, ¿verdad? Creo que por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo vi. Aquí está. Alex Villalobos, pues un gran saludo para ti también, que fue tu cumpleaños el sábado. Ouch, el sábado no estuve, pero pues muchas, muchas felicidades. Y pues muchas felicidades a todos los cumpleaños, chicos y chicas. Vamos a escuchar el tema de Joy, de Happy Birthday to You. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. No se despeguen. Kai, pues ya regresamos. Y Perlita Cangrejo, ¿dónde anda? Ya le mandé mensaje y no me contesta. A ver, vamos a vocearla en la radio. Primera llamada para tácticas de supervivencia. Primera llamada para tácticas de supervivencia. Perlita Cangrejo, favor de reportarse. Alianza Anime. Gracias. Ok, vamos con los siguientes pedidos. Vamos con el pedido de Ilse Aguilar, el tema de Suna Dokei, del grupo Lars en Ciel, por supuesto. Pedido del tema de León Britannia, él nos pide la rola Evanescent, del dúo Bands, vamos a escucharla. Y terminando este bloque musical con el pedido de Fer Pereira, Whether You Are, del grupo One Ok Rock. Pues vamos a escucharlo. Enseguida regresamos para decir adiós. Oh, Segunda llamada para tácticas de supervivencia con Perlita Cangrejo. No se vayan, que enseguida viene. Pero todavía seguimos aquí haciendo tiempo, un poco haciendo tiempo para que esté lista Perlita. Así que no se despeguen de la transmisión porque seguimos al aire.